de Loaiza, del sindicato Interempresa de Servitran. Manteníamos una medida de presión para el municipio por los respectivos pagos no pagados del bono de gobierno hacia los trabajadores. ¿Cuál se solucionó el problema? Ya le depositaron los dineros a los trabajadores. Recordemos que nosotros manteníamos esta medida hasta no tener los dineros en las cuentas de cada uno de los trabajadores, lo cual se solucionó. Así que levantamos la medida de presión y también aprovechamos de informar a la comunidad de que este fin de semana se trabaja normalmente.